Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Trastornos como la depresión, la ansiedad, el trastorno bipolar o incluso ciertas fobias podrían tener raíces invisibles en generaciones anteriores a nuestra propia vida. Hoy exploramos con Ramón Maristany, con quien ya estamos en línea, este aspecto, cómo los trastornos mentales pueden transmitirse no solo por la genética, sino también por lealtades, por traumas no resueltos y memorias emocionales heredadas. Así que tenemos ya a Ramón Maristany con nosotros, a quien damos la bienvenida para hablar justamente de eso. Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Alfredo? Muy bien, encantado de volver a verte y dispuesto a charlar contigo de esto que tiene que ver con los trastornos mentales en cuanto al árbol generacional. ¿Qué entendemos, Ramón, por trastornos mentales heredados desde lo transgeneracional? Tú fíjate una cosa, Alfredo, imagínate un abuelo que se suicida en aquel momento. ¿Qué carga tiene familiar? ¿Qué representa para toda una familia que el abuelo se suicide joven, con 50 años, por ejemplo? ¿Cómo recibirá la familia? ¿Cómo se transmitirá de generación en generación? ¿Creará un trastorno mental por ese suicidio? ¿Arrastrará a la familia a tener un TOC? Todo trauma en el árbol genealógico tiene sus consecuencias. Todo trauma. Puede ser una persona que sea homosexual, por ejemplo, y no ha podido salir del armario y ha tenido que vivir una vida escondido. ¿No causaría un trauma de generación en generación? Pero, Ramón, ¿dónde termina la genética, que es a que nos han explicado que es lo que se transmite, los ojos azules, el pelo rubio, bueno, en fin, las distintas posibilidades que hay genéticas, y empieza la memoria emocional en un árbol genealógico, que es justamente lo que tú estás exponiendo? ¿Se transmite también por los genes o hay un hilo invisible, incluso que transportan los genes humanos, que también tiene que ver con lo que hicieron nuestros ancestros? Tú cuenta una cosa, Alfredo. Nosotros tenemos en el ADN unos receptores que se llaman moléculas de metilo. Esas moléculas de metilo son como receptores que abren y cierran el gen, que nos protege contra enfermedades, contra el medio ambiente, ¿de acuerdo? Entonces, nuestras emociones copiadas de nuestros padres y nuestros padres, nuestros abuelos, pueden alterar ese gen, alterar la relación medioambiental. Entonces, si tu abuela estuvo expuesta a una toxina, tú puedes tener esa toxina, aunque nunca estás expuesto a ella. Es decir, que las emociones se transmiten por las palabras, por los gestos, cómo era tu abuelo, porque las memorias van de generación en generación. Si tú tienes unos padres y unos padres que no se unen bien en la familia, ¿vale? ¿Cómo recibirás tú a esos padres? Y esos padres, ¿cómo recibieron los abuelos? Imagínate unas abuelas. ¿Cómo recibían las abuelas la sexualidad si no sabían de ella? ¿Con sufrimiento? ¿Somos producto del sufrimiento en el árbol? ¿Cuántos trastornos puede haber cuando una abuela hace el amor y realmente no siente? Porque no ha aprendido a sentir. ¿Qué transmitirá a ese bebé, aparte de los genes? ¿Emoción de miedo? Bien, es decir, esos miedos, esos traumas, eso que tiene que ver con las creencias de una u otra generación, se van transmitiendo de alguna manera. ¿Se puede heredar una depresión, aunque la ciencia dice que tiene que ver con la genética muchas veces, pero se puede heredar una depresión que nunca fue reconocida por un ancestro, de algo que no fue reconocido en su momento? Imagínate los nazis, imagínate los judíos en los campos. ¿Qué transmitieron a sus hijos la gente que se salvó la vida dentro de esos campos? ¿No transmitieron miedo? Una guerra civil, un abuelo que nunca volvió. ¿Qué sintió su mujer teniendo que sacar adelante, por ejemplo, 5 o 6 hijos? ¿Cómo recibieron esos hijos esa transmisión viendo a su madre sufrir? ¿Crear una ansiedad para sobrevivir? crearon una depresión para sobrevivir. Porque si tú no sabes realmente lo que pasó, aunque está transmitido de generación en generación, entras en un estado de ansiedad. Pero una guerra puede crear una ansiedad. ¿Cuántas guerras ha habido, Alfredo, en el mundo? ¿Qué sintieron los niños judíos en las cárceles nazis, los que sobrevivieron? Muchos murieron. Y muchos tuvieron que sobrevivir como pudieron. Eso no es de generación en generación. Estás hablando de miedo transmitido, estás hablando de traumas no resueltos que se transmiten, como dices, de generación en generación. También juega un papel importante en este transgeneracional en cuanto a las enfermedades o, de alguna manera, cuestiones que tienen que ver con lo mental, porque yo no voy a titularlo todo de enfermedades, al menos yo. ¿Qué papel juegan los secretos familiares en el desarrollo de síntomas mentales? Mucho. Un secreto familiar, por ejemplo, de un abuelo que era gay, por ejemplo, y tuvo que sufrir, o una mujer que le gustaban las mujeres, una abuela, una bisabuela, ¿qué sufrió y cómo trajo a los hijos al mundo? ¿Los trajo con amor o los trajo por imposición? ¿Qué transmitieron a esos hijos en el útero esa sensación de vacío? Esa sensación de una madre que tuvo que entregar su cuerpo a un hombre sintiendo que le gustaban las mujeres. ¿Eso no es una carga genética y emocional, Alfredo? ¿O crees que el árbol no tiene ese peso y esa fuerza? Yo particularmente sí que creo que tiene un peso muy específico en nuestras vidas y que hay precisamente que trabajarse esas creencias adquiridas de una u otra manera a través de la transgeneracional, más allá incluso de lo que podemos ver a nivel mental o ver con nuestro propio criterio y bueno, nos afecta. Pero ¿puede una fobia, por ejemplo, tener su origen en un hecho ocurrido hace 3 generaciones, por ejemplo? Una guerra civil, fobia a morir, fobia a las armas, fobia a los ruidos, a los petardos. Hay muchas clases de fobias, Alfredo, y esas fobias se transmiten muchas de generación en generación. Algunas son heredadas en ese momento, como un niño que toca una araña y mamá dice, cuidado, y la araña se hace grande, ¿de acuerdo? Pero hay muchas fobias, hay muchas creencias limitantes de nuestros abuelos. Nuestros abuelos no podían ir con un coche, o nuestros bisabuelos, iban con carros. Nuestros bisabuelos tenían una radio, lo que les decían era verdad, como pasó con los nazis, que comunicaban por la radio. El Bagels, que era el ministro de marketing, comunicaba cosas que no eran reales, pero la gente se las creía. ¿Cuánta gente se cree lo que dicen nuestros abuelos, de sus padres, para esconder un secreto? ¿Tú no crees que es una carga muy fuerte, la mentira? Y la única forma de llegar a la verdad es mediante el lenguaje no verbal, Fredo. Si tú no sabes leer el cuerpo jamás miente. Y si tú haces las preguntas adecuadas, siempre encontrarás una respuesta adecuada. Mira, yo te voy a explicar un caso y me pasó a mí. Fíjate para que veas cómo se repite la repetición. Y tengo los papeles y lo puedes atestiguar. Yo un día, cogiendo una basura de 1 kilo, me dio un crujido en la espalda del 15. Pero un crujido, ¿eh? Fui al médico, a urgencias, y el médico me dice, ¿pero qué has hecho? ¿Qué has levantado? Digo, nada, una bolsa triste de basura. Pues resulta que era el mismo día, el mismo mes y la misma edad que mi abuelo se cayó del andamio. Y la misma hora de su muerte. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¿No? ¡Qué sincronicidad! ¿No? Más importante. Eso me pasó a mí. Entonces, como eso debo explicar miles de casos. Entonces, mediante mi método, que es el lenguaje no verbal, podemos saber de dónde viene esa depresión. Porque el cuerpo nunca te engaña. El cuerpo es muy sabio. Porque fíjate, yo tuve un paciente que le diagnosticaron cirrosis por alcohol y nunca había bebido nada. Era el abuelo el que bebía. Y, por ejemplo, gente que fuma y tiene los pulmones limpios. Y gente que no fuma y coge cáncer de pulmón. ¿Qué relación medioambiental tenemos de los antepasados que nos hacen vivir de esta manera? ¿Qué carga tenemos? Son preguntas muy importantes las que haces. A veces, pues, no hay una respuesta concreta, sino una respuesta muy, muy diversa en todo lo que de alguna manera descubre esa pregunta. Pero, ¿qué síntomas mentales suelen repetirse más en los árboles familiares según tu experiencia, Ramón? La esquizofrenia, la ansiedad y la depresión. La esquizofrenia, porque una guerra, tú fíjate una cosa bien clara, mira, la gente americana que fue al Vietnam, muchos tuvieron trastornos mentales cuando regresaron y veían fantasmas. ¿Tú sabes lo que es irte a una guerra y matar por supervivencia? Porque dos señores te han dicho que hay que matar para la libertad y que después la libertad no existe por ningún lado. ¿Cómo te sentirías matar a mujeres embarazadas, a niños con bombas, a con una pistola y matar a la gente, o te maten a ti? ¿Qué sentido tiene y qué carga tiene eso emocional que se transmite de generación en generación? La gente que huye de una guerra, y huyes en tu vida igual, la gente que tiene una depresión por haber matado a una mujer embarazada en la guerra, por ejemplo, ¿tú sabes lo fuerte que es eso? ¿Tú sabes que en tiempos de la guerra civil se mataban a las mujeres embarazadas para que no hubieran más nacionales o más del otro bando? La guerra entre hermanos, una guerra suicida. El ser humano tiene que aprender que la guerra terminó. Que hay que sanar el árbol. Hay que sanar y llegar a esos trastornos que nos impiden ser nosotros mismos. Alfredo, no tenemos la facultad de ser nosotros mismos. Estamos influenciados por los medios, por todo. ¿Somos libres? Esto es una cuestión muy actual, dado que ha aparecido últimamente una noticia en torno a la tasa de suicidios que se ha elevado enormemente con relación a los militares judíos que están ocupando Gaza y que tienen que ver muchas miserias y actuar sobre ellas a la hora de pues realizar su función, que es la de estar ahí ocupando todo eso. Esto se transmite también cuando hay un impacto, un choque, que es de lo que estamos hablando, imponente en nuestra vida, se puede transmitir más allá de lo que yo pueda relatar con palabras a la hora de transmitirlo a otra persona. Claro, tú fíjate una cosa, mira, más importante, la religión. Jesucristo fue para mí un innovador, una persona sabia, una persona que trajo un mensaje. ¿Se ha transmitido de generación en generación? Sí, claro. Entonces, ¿cómo no se transmitirá un secreto a la misma familia? Pues buena pregunta. ¿Qué influye, por ejemplo, esto que acabas de decir, el silencio? El silencio es muy importante porque no solamente se transmiten las palabras, sino los secretos, los silencios. El silencio en torno a un suicidio en la transmisión de ese dolor emocional. Porque fíjate, cuando, por ejemplo, imaginemos que la abuela transmite eso. Cuando la forma de comunicación, hay silencios en la forma de comunicación. Si tú eres capaz, con el método, de contar los silencios entre las palabras, encontrarás la respuesta de lo que le pasó a ese antepasado. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos etapas básicas en nuestra vida, que son 7, 14, 18, 21 y 24. Y tú me dirás, ¿por qué? Muy fácil. 7, personalidad. 14, la edad del pavo. 18, mayoría de edad. 21, asentamiento, que ya te quedes libre. Y los 24 años, que estás buscando pareja para crear tu sistema, una vida. Eso también va relacionado en un momento de que tenemos 50, 60, 70, 80 años. Los 50 son los cambios importantes. Y cuando tú tienes un cambio a los 50, heredas todo un patrón familiar no terminado. Entonces, ¿cómo pasa la gente a los 50? Se siente diferente, se siente que le pasa algo, se siente que no son los mismos, la fuerza se va. ¿Por la fuerza se va por qué? Si a los 50 tienes fuerza, pero no has resuelto tu vida. Porque seguimos siendo niños, nos enfadamos como niños y seguimos un patrón de niños. Y tenemos que ver en el árbol genealógico qué niño fue abandonado, qué niño murió, qué niño con una bomba le cayó en la casa y desapareció, cuántos niños robados hay en el mundo y esos niños transmiten una depresión a los padres. Un niño robado transmite a los padres una depresión. Imagínate que son los abuelos. ¿Qué transmitirán a sus hijos? Han robado a tu hermano. ¿Dónde está tu hermano? Ha muerto. Ha sido fusilado. ¿Qué transmitirás tú de generación en generación? Miedo, terror, desprecio, ira y rabia. ¿Qué será? Estrés. Y el estrés crea cortisol. Y el estrés hace que los recuerdos se escondan. Porque cuando tú te alteras, ¿por qué te alteras? Porque hay algo escondido en tu cerebro que no puedes sacar fuera. Y si hubieran matado a un niño a sangre fría con 3 años en la guerra. Sí, estás hablando de traumas importantes. Volviendo al silencio, este silencio que se transmite de algo que no se quiere hablar, se pone inmediatamente un cuadro de silencio familiar y se transmite a las generaciones más chicas, como tú acabas de decir, bien con el gesto de cállate, no hables de eso, o bien simplemente no hablando de eso. Pero cuando el silencio se establece, el cuerpo empieza a hablar. Es una persona especialista en ver cómo habla el cuerpo, aunque la mente no quiera expresarse con palabras. ¿Se puede leer el pasado de una persona a través de sus gestos? Sí, perfectamente. Yo tuve aquí a una chica que era adoptada y le dije cómo eran sus padres. Perdón, cómo eran sus padres, cómo eran sus abuelos. Y los encontró. Y mira, hay una cosa muy importante. En España, en RAC, la radio RAC, yo le dije a una chica que su padre no era su padre, ¿vale? Y me dijo, ya, eso ya lo sabía. Ella me dijo, eso ya lo sabía, pero me gustaría encontrar a mi padre biológico. Digo, según su gesto, digo, tranquila, está muy cerca de Barcelona, en 20 kilómetros así, según los gestos que ella me decía. Salió por el RAC diciendo que había encontrado a su padre y estaba a 20 kilómetros. Y eso está en Radio RAC Barcelona, como testimonio. Es decir, que tú eres capaz de leer en los gestos, como especialista de comunicación no verbal, todo lo que de alguna forma niega por creencias o por esta presión interna de no comunicar o no saber comunicar, porque ni siquiera puedes a lo mejor saber qué pasó, pero tu cuerpo sigue hablando, ¿no? Claro, ¿cuántas enfermedades hay que aparecen de la nada? ¿Cuántas? ¿Cuántas enfermedades aparecen y dices, ¿de qué vienen? ¿De qué son? Si estoy bien. Pues realmente el cuerpo habla siempre. El cuerpo nunca miente, señores, nunca. Y si tú haces las preguntas adecuadas, sale la respuesta adecuada. Porque tus genes y tus memorias son basadas en la vida que tú llevaste en ese momento. Porque fíjate, como te he dicho de Jesucristo, Buda se ha transmitido de generación en generación. Mitra, Zoroastro, Horus, todo se ha transmitido de generación en generación. ¿Mediante qué? Mediante la palabra. ¿Es verdad todo? No lo sé. ¿Pero está transmitido? Sí, eso sí es verdad. A veces hay síntomas también como detonadores a lo largo de nuestra vida en una fobia, en una ansiedad, en una depresión, que pueden rápidamente hablar de eso que el cuerpo estaba hablando hace tiempo. El cuerpo habla primero, es decir, cuando nosotros no hablamos de determinadas cuestiones porque no las sabemos o porque simplemente sentimos que debemos seguir ocultándolas, el cuerpo sigue hablando, es decir, es el primero que habla siempre y siempre tiene razón. Siempre. Tú mira, lo más importante del cuerpo, lo que marca más, son los vacíos. Alfredo, vacío. El cuerpo, la mente no puede tener un vacío. Mira, cuando nosotros buscamos la relación del tiempo, que el tiempo es la distancia entre un pensamiento y un recuerdo que crea una acción, si tú tienes un pensamiento A y no cuentas el recuerdo, te creará ansiedad. Porque si ese recuerdo es traumático, tu mente te lo esconderá. Entonces te creará una ansiedad. ¿Entiendes? Eso ocurre siempre en guerras, en conflictos, en familias, en herencias. Si nosotros en el tiempo, que es la distancia entre un pensamiento y un recuerdo que crea una acción, tenemos un recuerdo fuerte, nuestro tiempo es rápido. Pero cuando no tenemos recuerdo, nuestro tiempo es lento. Y cuanto más lento se hace, más ansiedad crea el cuerpo, porque le falta acción. ¿Me entiendes qué te quiero decir? Sí, entonces, sí. Cuando le falta acción, Alfredo, creamos neurosis. Porque no sabemos encontrar la respuesta. ¿Cuánta gente tiene obstáculos y no sabe por qué? ¿Cuánta gente tiene depresión que la ha venido de hoy para mañana y no sabe por qué? ¿Cuánta tiene una ansiedad y no saben por qué? Si supiéramos el por qué, la tristeza desaparece y la ansiedad también. Porque una respuesta a una buena pregunta crea una sanación. ¿Y se puede sanar a los antepasados? Es decir, no solamente a mí en esa ansiedad, depresión o cualquier otra cuestión que tenga que ver con lo mental, sino también sanar. Yo soy el detonante de una sanación que quedó incompleta en mis antepasados a través de un proceso terapéutico actual con un especialista como tú, por ejemplo. Mira, los antepasados no los puedes cambiar porque tú no puedes cambiar la historia. Pero lo importante es saber qué les ocurrió a ellos. ¿Cuál es el secreto que impide que puedan avanzar o que puedas tú avanzar? Por ejemplo, ¿cuántas gentes en aquellos tiempos tienen hijos que no son del padre? ¿O son de una tía o una hermana de la cuñada que ha sacado embarazada, lo han tapado y han puesto al niño como si fuera de la familia? ¿Cuántos? ¿Cuántas traiciones hay por herencias? ¿Cuántos crímenes ha habido? Y te voy a decir más cosas. Por ejemplo, en tiempos antiguos, busca fotos de autistas y síndromes de Down. A ver si encuentras alguna, Alfredo. No encuentras fotos. No hay. ¿Qué pasó con ellos? Traer un niño al mundo autista en aquellos años, te estoy hablando de los bisabuelos, ¿qué piensas que representaba? Una mancha para la familia, porque ellos no tenían ni idea. Y aparte son seres maravillosos, son seres especiales que dan mucho amor y reciben mucho amor. Pero que aquellos años la ciencia no avanzaba para saber qué era. ¿Y hay líneas maternas o paternas con más carga emocional según el tipo de trastorno que tengas? Es decir, si por ejemplo esa ansiedad hay estudios, o al menos en tu experiencia, ¿hay una línea paterna o una línea materna más importante o la depresión? Es decir, ¿se transmite la depresión mejor, entre comillas, más fácilmente, diría, a través de la línea materna que la de la línea paterna? Alfredo, ¿te puedo hacer una pregunta? Me puedes hacer todas las preguntas. Yo te responderé en todo lo que pueda, porque hay muchas cosas que no sé. Alfredo, ¿tú crees que existe el hombre en el árbol? ¿En el árbol genealógico? ¿En el árbol transgeneracional? ¿Existe el hombre, sí o no? Bueno, yo creo que existe una línea paterna y una línea materna, como en cualquier árbol genealógico. Perdona, ¿tú fuiste mujer durante 9 meses? Bueno, ¿sí o no? Sí, sí. Entonces, bueno, fui cuando... mujer. Bueno, pero tienes que detallar un poco eso, que la ciencia sabe mucho de mirar ahí en la cosa. Sí, pero fíjate una cosa. Tú estuviste 9 meses en el útero materno como hombre sintiendo como mujer, pues sentías igual que tu madre. ¿Sí o no? Bueno, es una manera de decirlo. Yo ahí te lo compro. Si quieres, te lo compro eso. Pues sí, pero estaba sintiendo... Se estaba sintiendo como ser en evolución, estaba sintiendo todo lo que eran las emociones de mi madre. Eso es lo que dice hasta el momento la psicología, la ciencia, en fin, todos los estudios. Si sentías como tu madre y hasta el año o así no ves tu sexo, ¿puedes creerte en tu inconsciente que puedes ser una parte de mujer? Totalmente, no. Yo pienso que hay un elemento femenino en mí con una potencia clara. Exacto. Y un discurso, evidentemente, en el mundo en el que vivo, pero también hay un elemento masculino, que es el que prevalece, aunque muchas veces se difuminan tanto que uno ahora, no sabría muy bien a qué carta apostar. Eso es lo que te voy a decir. No sabes a qué carta apostar. Entonces, ¿qué pesa más, el masculino o el femenino? ¿O pesan por igual? Depende de con quién te juntes. No sé qué decirte ahí. Yo a veces me siento muy femenino y a veces me siento muy masculino. Aunque prevalece en mis relaciones el elemento masculino, evidentemente. Tú eres una persona muy femenina, quiere decir, y perfecto. Y una persona muy aventurera. Tus ojos son azules. Entonces, eso no tiene nada que ver. Pero tú has sentido a tu madre. Si tu madre, por ejemplo, quiso abortar, es un ejemplo... Tú allí te sentiste con un problema, como hombre, como mujer. Bueno, de hecho, te voy a ti como amigo, dado el sitio donde estamos, que es un sitio muy íntimo, como ves, voy a desvelarte algo que yo descubrí muchos años después, no era un secreto en absoluto. Yo lo descubrí a través de una comunicación con el más allá, digamos, todo esto en el que estoy, lo que estoy desde que soy chico. Y es que yo nací entre abortos, es decir, antes de nacer yo, no nació al mundo físico una hermana mía que me dijo su nombre y después otra hermana que también me dijo su nombre. Y la frase con la que me despidió esa comunicación fue: gracias por haber dado lugar al reto que supuso mi muerte. Esa frase me la dijo antes de despedirse desde el más allá. Es decir, que me decía en otras palabras que había muerto al mundo físico para que yo naciera. Pues es lo que te estoy explicando. Es lo que te estoy explicando. Entonces, ¿qué prevalece más? Tú fíjate, el abuelo paterno elige la pareja, porque elige, pone el semen o la parte de en la mujer crea un hijo para buscar una mujer para tener una parte de la parte masculina. Sí. ¿Entiendes qué te quiero decir? Entonces, la parte femenina es la parte más de la abundancia. El óvulo viene de serie, ya se transmite de generación en generación. Pero la parte masculina es la elección de la pareja. El abuelo deja embarazada a la abuela para crear personajes, hombres o mujeres, para crear pareja. Sin esa parte no habría elección de pareja. Pero mi pregunta era concreta. ¿Hay más enfermedades mentales? Es que me parece una aberración llamarlo enfermedad mental. ¿Hay sí, más cuestiones? Además, la palabra enfermedad es que tiene unas connotaciones para mí completamente distintas a trastornos. Pongamos trastornos. Exactamente, trastornos. A veces no es ni trastornos. Yo he vivido una enorme depresión durante 2 años, pensando recurrentemente en suicidarme todos los días y durmiendo 2 horas como mucho al cabo del día. Es bastante duro, entre otras muchas cosas. Incluso perdí sentidos físicos y amplifiqué otros que hoy todavía permanecen. Pero esto no tiene nada que ver con el tema. No sé por qué te lo estoy comentando, pero bueno, así es. La idea es que no quiero llamarlo enfermedad ni trastorno siquiera. Quiero llamarlo un proceso que se vive en el que, bueno, hay dificultad a veces para atravesarlo. Y eso, para eso hay profesionales tan importantes como tú para poder ayudar y acompañar. Pero hay una línea materna que transmite ese tipo de cuestiones, de procesos vitales que tenemos que atravesar en nuestra vida, que llaman depresión, ansiedad, etcétera, ¿o no? Esa respuesta quiero también precisarla, a ver si eres capaz de... Sí. Si tú puedes hacerlo y quieres hacerlo, claro. Sí, las dos abuelas. La abuela paterna y la abuela materna marcan nuestra vida y nuestra elección de vida. La abuela paterna marcará nuestra abundancia, nuestro sentido de cómo tener una buena relación, y la parte paterna elegirá la pareja para tener esa relación. Entonces, es una combinación de abuelas. De abuelas, porque gracias a ellas estamos vivos. Gracias a ellas tenemos una pareja. Si ellas no hubieran nacido, no tendríamos nada. Nada. Entonces, ¿qué decanta más? Las dos por igual. Una trae la abundancia y la otra trae la seguridad. La abuela paterna es más seguridad que la madre, la abuela materna. Es una seguridad con una abundancia. Pero hemos confundido la abundancia con el dinero. Sí. No tiene nada que ver. La abundancia es la seguridad, la responsabilidad, la salud. Eso se llama abundancia. ¿Y quién tiene abundancia hoy en día si todos los días estamos pensando en cuándo estaremos enfermos? Y eso tenemos que sacarlo de la cabeza. Y nosotros vamos a hacer un taller de trastornos mentales el 1, el 2 y el 3 de agosto, ¿vale? Que lo podéis ver en la web, en ramonmaristain.es, en la cual vamos a dar ejercicios y vamos a saber por qué tener una ansiedad cuando no me pertenece. Porque el ser humano se ha creado para ser feliz. El ser humano se ha creado para tener un bienestar. El ser humano se ha creado para tener una forma de vivir. Pero ¿sabes qué ha pasado, Alfredo? Que tenemos una cabeza que es un Ferrari y un cuerpo de simio. Y no nos han enseñado a combinar el cuerpo con la mente. Bueno, nos han enseñado tantas cosas que ha habido que olvidar por el camino. Pasamos media vida intentando olvidar la otra media porque nos han enseñado cosas que... ¿Cuál es el vínculo, Ramón, cuál es el vínculo entre abuso emocional y patologías o procesos mentales heredados? Una guerra puede ser un proceso mental heredado. Una, por ejemplo, una ansiedad puede ser un abuso de una abuela, por ejemplo. Que estaba triste, que estaba sola, que no podía vivir, que se sentía desamparada. ¿Te imaginas ver a una abuela sentada en una silla de ruedas? ¿Qué sería para los nietos? ¿Cómo vivirían los nietos? ¿Qué sentirían los nietos en ese momento? Que está enferma. ¿Cuánta gente copia la enfermedad de otro, Alfredo? ¿Cuánta gente? Te voy a hacer una pregunta que puede parecer tonta, por lo obvia que es la respuesta. No, a mí me encanta hacer. Yo siempre pienso que la pregunta más tonta es la que nunca se hace. Así es que hago todas las preguntas tontas que puedo porque eso me alimenta. Tonta por lo obvia que puede parecer en cuanto a la respuesta que puedes dar, pero también deja muchas señales y también ha dejado muchas secuelas. De hecho, lo está haciendo hoy. Los diagnósticos profesionales, me refiero a los psiquiatras, los psicólogos o cualquier profesión que esté relacionada con la medicina actual, los diagnósticos actuales de esa medicina, ¿respetan esta dimensión transgeneracional o la obvian, simplemente no la conocen o dicen que es algo que es de locos? Mira, hay de todo, de verdad. Hay médicos, psiquiatras, psicólogos que sí. Por ejemplo, yo tengo un amigo mío que es de neurólogo, uno de los mejores en Barcelona, que le encanta el árbol genealógico y cuando vas allí, yo hablo mucho con él, te pregunta por el árbol, a mí me preguntaba, ¿y el árbol qué es avanzado, qué es esto y lo otro? Hay muchos médicos que sí. Y ahí está, por ejemplo, curas que también están avanzando en el árbol, en constelaciones, en cosas. Todo el mundo está avanzando. Hay gente que no. Hay gente que se cierra y su diagnóstico es este, blanco o negro. Pero cuento una cosa, y yo no he hecho por tierra ni la psicología ni la psiquiatría. Yo considero que la paloma tiene dos alas. En una ala tenemos que ser la gente, que tratamos la parte emocional y la otra la medicina, y juntos el cuerpo humano. Entonces, tenemos que estar súper unidos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué significa eso? Significa que tenemos que estar al son y no al diagnóstico, sino a leer el cuerpo, a leer este cuerpo que me está diciendo a gritos lo que me está pasando, que es cuerpo, mente y alma, o como quieres decirle. Pero el cuerpo grita socorro, grita. Pero lo escuchamos, Alfredo, escuchamos a ese cuerpo gritar. Bueno, cuando lo escuchamos vamos al médico, nos da una pastilla, dejamos de escucharlo. Así que yo creo que las pastillas que nos recetan son para sordos, todas, casi todas, ¿no? Para dejar de escuchar lo que no queremos escuchar. ¿Qué señales podemos ver, señales que podamos ver en la vida cotidiana que alertan de un posible legado transgeneracional que se convierte en una ansiedad, una depresión, en cualquier otro tipo de cuestión mental? Por ejemplo, hacer siempre lo mismo, Alfredo, ir por la calle en el mismo sitio, siempre estar pensando lo mismo, siempre estar pensando que no puedes, siempre estar pensando que todos son obstáculos, que la vida es mala, que la vida es un desastre, cuando Dios ha puesto un jardín del Edén para todo el mundo. Quien crea, yo sí creo que ha puesto un jardín, pero ese jardín lo disfrutamos o dejamos paso a creer tonterías y herimos nuestra alma. Entonces tenemos que disfrutar, tenemos que llegar al árbol, sanarlo, ver cómo el árbol ha tenido un antepasado que ha estado en una guerra, ha tenido un antepasado que ha tenido una depresión, ha tenido... ¿Por qué ha tenido una depresión? Porque ha muerto su hijo en sus brazos. ¿Cuántos abuelos, si su primogénito ha muerto al nacer por negligencia o porque ha muerto con el cordón o por lo que sea, qué peso trae en la familia? Qué tristeza, ¿verdad? ¿Y eso no se le transmitirá a los hijos que vienen después? ¿Que el primero nunca nació? ¿O fue robado? ¿O se lo quitaron? ¿Tú te imaginas que te quiten un hijo? Me interesa mucho, sin hacer spoiler de tu consulta, de lo que haces en tu consulta, porque evidentemente para eso hay que ir, y con cada caso es único, evidentemente también, pero me interesa mucho no en cómo lo haces, sino qué lugar ocupan los rituales y los, por ejemplo, duelos no realizados en estos trastornos. Es decir, yo creo que en tu consulta se da ese tipo de información o de formación en el sentido de que los practicas en cuanto a el lugar que ocupan, lo que no realizamos en el duelo, por ejemplo, es un ritual, o cualquier otro ritual en los trastornos. ¿Tú te ocupas de eso o te ocupas de que esos rituales que tenían que haberse producido en algún punto de lo transgeneracional se realicen justo en el momento en el que tu consulta está trabajando? Sí, claro que sí. Los rituales no son rituales en sí. Vamos a quitarle ese nombre. Vamos a darles la forma de dar ejercicios de amor a las personas, de acabar ciclos. O sea, esto para mí, el duelo, la forma que tú estás diciendo, es antiguo. Es muy antiguo. Para mí es más importante coger a ese antepasado y darle unas flores, darle el amor que necesita. Porque sabemos quién tiene el conflicto. El gran problema es que no sabemos quién es. Y nuestra vida está tumbando de un sitio a otro, hace tumbos, porque no sabemos si es el abuelo, la abuela, el bisabuelo, el otro abuelo. No tenemos ni idea. Y al no tener ni idea, vamos haciendo tumbos en la vida. Entonces, ¿qué mejor ritual que encontrar a esa persona? ¿Qué mejor ritual que llevarle unas flores? ¿Qué mejor ritual que decirle te amo? ¿Qué mejor ritual que abrazarlo? Porque cuando abrazas un antepasado, te abrazas a ti mismo y el amor florece. ¿Pero qué? ¿Hacer un duelo? ¿Para qué? Lo único que tienes que darle es amor. Y el duelo se terminó. Pero no estamos preparados. Yo soy una persona de rituales también, es decir, que al inconsciente hay que entrarle simbólicamente, como le entres en la mente, no terminas nunca de aclarar. Pero en todo caso, el entregar unas flores no deja de ser un ritual, si me permites que te apunte. Claro, esto. Pero es una sensación de amor. Claro, evidentemente. Cada ritual lleva asociado una serie de sensaciones, de conceptos, en fin, de símbolos que para eso trabaja. Pero en todo caso, no quiero crear una controversia. Entiendo lo que me estás diciendo y lo comparto, entre otras cosas. ¿Puede ser una persona portadora, vamos a hablarlo así, portadora de una herida emocional colectiva? Es decir, tú me has ido hablando de guerras, de otras cosas. De eso estabas hablando, de que podemos ser portadores de heridas emocionales de un colectivo grande. Fíjate una cosa. En España hubo una guerra civil. ¿Sí, Alfredo? Entre la derecha y la izquierda. Bueno, eso dicen. ¿Y ahora qué hay? Ahora hay... No me preguntes qué hay ahora en España, porque te puedo contestar un exabrupto muy, muy feo. Así que mejor pasamos un estúpido velo por ahí. Pero me entiendes que te quedas. Mira, mi abuela en paz descanse, que vivió la guerra, a mí me dijo, dice, mira, hasta que la derecha y la izquierda no pongan un monumento y hagan la paz, esto seguirá cada día peor. Y tiene razón, porque tanto la derecha como la izquierda no existen. ¿Vale? ¿Existe qué? La fuerza del ser humano. La fuerza. ¿Qué es la fuerza del ser humano? La vida. ¿Qué mejor dar amor? Porque el amor es aceptar sin juzgar. Amor a tus antepasados. Cuando te enamoras de alguien, no te enamoras de lo bueno, Alfredo. Te enamoras de un paquete. Y ese paquete puede haber de todo. Pero el amor no tiene fronteras, es aceptar sin juzgar. Cuando tú coges a un antepasado y lo aceptas, aunque sea lo que sea, porque tiene sus motivos para ser lo que es, tu vida cambia. Pero mientras tanto que no aceptes ni a tu padre ni a tu madre, el abuelo no lo conocí, da igual. No, da igual. Tiene un peso en la pareja, un peso muy importante. Estas personas no sabían ni leer ni escribir. Los bisabuelos, para ir de un sitio a otro, tenían que ir con un carro. Pensaban que en los bosques había duendes y brujas. ¿Qué podemos esperar de esas personas, de una cultura que tenían? Pues hay que ayudarles. Hay que ayudarles, Alfredo. Hay que darles amor. Y el amor se da sacando esas barreras de depresión y ansiedad que tenemos todos. Dime en el mundo, ¿cuál es la peor enfermedad? La depresión. ¿Y la ansiedad? ¿Cuánta gente está deprimida en el mundo hoy en día? ¿Un 70% de la población mundial? ¿Un 60%? ¿Por qué no ayudamos todos un poquito a sanar nuestro árbol y en el colegio enseñar que hasta las naciones tienen árboles que se repiten? Entonces, ¿por qué no enseñamos? Y no enseñamos el lenguaje no verbal, que es la comunicación por excelencia. Es lo que hace el bebé cuando nace, comunicarse por gestos. ¿Por qué no lo hacemos? Y sabremos si nos mienten, no nos mienten, si sabremos, porque el lenguaje no verbal no es de un libro que te digan, esto es protegerse. No. Yo puedo estar así y estoy cómodo. Ahora, si me preguntas, ¿cómo es el abuelo? Ah, pues si el abuelo bien y me protejo, algo escondo. Entonces, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. No sabemos ni colocar a los niños en el colegio. Una persona, niños que son emocionales, tenemos que colocarlos delante, auditivos en medio y visuales detrás, y verás cómo todos aprueban. Pero da igual, da igual. Tenemos que aprender a amar a nuestros antepasados, Alfredo. Amarlos, sin restricciones. Me parece muy bien tu postura y si se instrumentaliza todo eso a través de la ayuda o el soporte o el acompañamiento que puedas dar, pues muchísimo mejor. Estamos terminando ya, pero me gustaría hacerte un par de preguntas más para culminar. Y también que me hables de este próximo curso que vas a dar antes de terminar. Ya lo has mencionado, pero me gustaría que profundizaras un poco más en él. Mi pregunta después de que me hables de este curso es si se puede agradecer incluso el trastorno que recibimos como herencia, es decir, la ansiedad, la depresión, todo esto, ¿podemos agradecerlo en la tónica en la que tú estás hablando del amor compasivo, del amor incondicional, del amor como herramienta de acercamiento a nuestros antepasados, en esa línea invisible que llaman transgeneracional? Pero me gustaría que hablaras antes de este curso. Es próximamente, ¿no, Ramón? Sí, empieza el 3 de septiembre. Y lo que vamos a hacer es enseñar el árbol en profundidad. Tú fíjate una cosa, el árbol tiene 7 elementos, ¿sí? Papá, mamá, abuelo, abuela, abuelo, abuela y tú. 7 notas musicales, 7 colores del sol. Todo el mundo está en 7. ¿Qué pasa con el 7 en el árbol? Ahí vamos a enseñarlo. Vamos a enseñar por qué la abuela tiene esa fuerza, la abuela materna. ¿Por qué el abuelo paterno tiene esa carga que tiene que dar la pareja? ¿Por qué? ¿Por qué los tíos abuelos también tienen una carga que se llama árbol complementario? Porque no es el árbol completo. Hasta las parejas que tienen nuestros abuelos, dobles parejas o lo que sea, también es una carga. Entonces, en este curso enseñaremos a quitar toda esta historia, a comprender cómo se monta un árbol, cómo un árbol tiene esa fuerza, esa vida, esa seguridad. Y lo vamos a enseñar en 6 meses. Y aprenderán que ellos mismos pueden cambiar. A sentirse diferentes, a sentirse que los abuelos te empujan. ¿Desde dónde? Desde el pasado, para crear un nuevo futuro. Es un curso online, ¿no? Es un curso que puede acceder cualquier persona en el mundo, ¿no? Por Zoom. Y también tenemos el taller, ese famoso taller de trastornos mentales en el árbol, en el cual toda persona que ha tenido ansiedad, toda persona que quiere sacar esos obstáculos, que empieza una cosa y no la termina, que no tiene pareja y no sabe por qué, y eso le crea ansiedad. Y las pruebas médicas también. Sabremos el por qué. Quizás una bisabuela murió en el parto y su inconsciente no le deja tener hijos. Uh-huh. Ese es el taller que cambiará a muchas personas y dará un abanico de posibilidades a la gente para decir, tengo esto, puedo cambiarlo. Y es el momento, y es el día 1, 2 y 3 de agosto que podemos cambiar nuestra vida. Porque conocer a un antepasado es sanar una parte de nuestra vida. Bueno, es importante saber que si quieres contactar con Ramón, puedes hacerlo a través de la información que debajo de este vídeo, que ves, tienes. Y así que esa es la forma de contactar. Y también este eslogan que acaba de decir me ha encantado, esto de estamos todos en el 7. Vamos, me lo voy a poner en la próxima camiseta que me haga. Estoy en el 7. No es verdad. 7 días de la semana. Sí. Además, el 7 astrológicamente es un número importantísimo. Ese 7, 14, bueno, en fin, todo lo que has dicho es un número astrológicamente 18, 21, 24. Determinante. ¿Se puede agradecer? Esa era la pregunta que quería hacerte antes de despedir. ¿Se puede agradecer incluso el trastorno que recibimos como herencia, Ramón? Sí, porque realmente es como te he dicho antes. Cuando hay un trastorno, no hay recuerdo. Entonces, nuestro pensamiento divaga. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar ese recuerdo. En este taller buscaremos el recuerdo y enseñaremos a las personas a enlazar el pensamiento con el recuerdo para que no tengan ansiedad y no tengan depresión. Y esa esquizofrenia de ver fantasmas, de ver sombras. ¿Por qué se realiza? ¿Qué pasó? Y os enseñaremos cómo llegar a quitar esa historia. Porque en el fondo es una parte mental. Alfredo, todo es mente. Porque hay un dicho que decía un amigo mío, Dios está en tu mente y el diablo está en tu cuerpo cuando abandonas a Dios. Pues muchísimas gracias, Ramón, por toda esta información. Ya sabemos que lo que uno no sana, otro lo hereda y tal vez hoy te pesa, pero no empezó contigo quizá, pero sí puede terminar contigo, que es de lo que estamos hablando. Comprender el origen de nuestros síntomas nos permite dejar de culparnos y empezar a liberarnos, y eso es lo que Ramón propone. Que esta entrevista que acabamos de celebrar con él sea una invitación a mirar con amor y sin miedo tu historia familiar, porque sanar el árbol es también volver a respirar con raíces nuevas. Ramón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y hasta la próxima. Gracias a ti también, Alfredo, por darme este espacio junto a ti. Muchas gracias. Gracias.